con el ritmo trepidante de alguno de los temas de la banda sonora de White Plus, concretamente pues el mismo track que se hace llamar White Plus, que es un estándar de jazz que ahora a partir de este momento, a partir de ahora, va a ser también el título de una peli musical con ese nombre. Pues damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, entrega número 614. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes, Nacho. Lisa Bonet. Lisa Bonet era el premio, sí señor. Estábamos discutiendo antes de que bueno, entrar en antena. Estábamos comentando a ver si nos acordábamos de un nombre. Que por cierto voy a abrir a Agus, ¿eh? El nombre de la hija de... Bueno, la hija no, la hija de la ficción de Bill Cosby. Exacto. En la que Bill Cosby derruinó la carrera porque salió desnuda en el Corazón del Ángel. El Corazón del Ángel, y creo que también en Playboy luego, sí, y tal. Y ahora nos enteramos que él lo que hacía era follarse a señoras a las que dormía, dando lecciones de moral, Bill Cosby. Claro, el cloroformo siempre es muy moral. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos... Está aquí Bill Cosby. Ha llegado el Bill Cosby blanco de Sin Audiencia. Y me temo que voy a tener que abrir todos los micros porque no sé cuál es el que le va a tocar a Gus, que bueno, que es el que acaba de entrar, no es realmente Bill Cosby, bueno, pero para el caso patatas. Así que, señores, vamos a empezar de una puñetera vez el programa con Lisa Bonet, con White Plus y con Nacho Friol, que nos viene a visitar esta tarde. Bueno, en vez de me he venido con otra cosa. De una forma interesada ha venido, pero bueno, eso quizás nos lo contarás luego si te apetece. porque si, tú decidirás si se merece un comentario en antena o no. Bueno, un saludo a los que nos están escuchando y a Agus, que me ha interrumpido. Muy bien. Agus, dime buenas tardes, a ver si estás en un micro que se escuche, majo. Hola, buenas tardes. Vale, acuérdate de lo de los cuatro dedos, ¿vale? Vale. Guay. Estos novatillos. Es que esto es bullying a perro muerto y da mucho asco. Black Dog Death. Bullying a coño. Bueno, que tenemos por delante poco tiempo, mucho material, referencias inacabables y cosas que nos dejamos la semana pasada, el año pasado y no sé cuántas cosas más. Así que vamos a irle dando un poco de candela al asunto. Candela, si os parece. Candela fina. Señores. Bueno, el libro de visitas hay comentarios, pero como os gusta, Jordi, creo que no te oye la gente. Porque ese micro no sé si está apagado o... Está en on. Pues yo no te estoy escuchando nada. Y... Pues eso es cuando has subido uno o se ha bajado el otro. No, inténtalo con el que tienes al lado, porque... ¿Con este se escucha? Con este te escucho de putísima pues madre. Voy a ponerme a rueda de prensa. Estás un político. Sí, un político. Solo te falta el dinero. Puedo prometer y prometo los sobres. Puedo prometer que vais a sonar en antena. Vale. Bueno, pues eso, decía que el libro de visitas, bueno, ha habido algunos comentarios, pero tampoco, como vamos justos de tiempo, en fin, por ahí hablan un poco del tema de Globos de Oro, como Fargo le ha pasado la mano por la cara a True Detective. Injustamente, creo yo, ¿no? Hombre, tampoco. Bueno, yo no he visto Fargo, pero... Es que Fargo tiene mucha tela también, ¿eh? O sea, vale que True Detective nos toca la fibra y pues tiene cosillas que nos llama más, pero hay que decir que Fargo tiene unos mimbres bastante poderosos. Desde mi punto de vista tampoco es inmerecido, ¿eh? Bueno, luego hablaban también, Hallenbeck nos comentaba que Selecta Visión por fin ha editado Mazinger Z, la colección completa en DVD y Blu-ray, a unos precios astronómicos, entra en la web y me he cagado encima directamente. En fin, bueno, pues eso, que para quien le interese el tema. Y luego, bueno, pues la gente a instancias de Polaco ha puesto un poco pues lo que está leyendo, lo que está jugando y lo que está viendo. Si queréis esta información es de carácter reservado, pero es accesible en el libro de visitas de sinaudiencia.com. Rápidamente, estrenos, pues alguna cosilla hay, más o menos sin audiencera, pero bueno, pues es que se pueden comentar. Tenemos el estreno más sin audiencero, sería The Babadook. Exacto. Película que de la cual ya habló Agus en su día, pero que ha podido ver Javi, nos querrá dar un pequeño tastet. Sí, por de supuesto. La misma. Luego, como no vamos a hablar de ella porque creo que todavía no la ha visto nadie, decimos que llega la tercera parte de Venganza. Sí, al menos yo no he tenido el placer. En inglés es Taken 3, ¿no? El trailer da miedo, ¿eh? El trailer da mucho miedo. Yo la segunda fui al cine y dije, no, la tercera ya no. Además es muy curioso porque lo que han hecho en castellano es el título Venganza, girar la primera E con un 3. Entonces, bueno, para quien no se acuerde, el Olivier Megaton a la dirección y el señor Liam Neeson pues ahí haciendo sus venganzas. Hace poco vi una de Liam Neeson, de estas que estaba bien, tío. ¿Cuál? ¿La del avión? Caminando entre tumbas. Ah, Caminando entre tumbas. Eso, yo vi la de Non-Stop y estaba entretenida. Y Non-Stop también. Sí, ¿no? Sí, sí. Era bueno, se ha cogido ahora el papel el hombre y está explotándolo, Madurillo. Madurillo y seriote. Sí. Estas también las pelis. Policía, ex policía, ex borracho, siempre. Sí, porque la de las tumbas también. O sea, por eso. Y luego hay otra película que tampoco es mucho, muy sinaudiencera, pero que se llama Whiplash, que también va a comentar Javi. Que o sea, es una que caña de película. Vamos a ceder la palabra música, para que todo nos diga un poco de ese Whiplash y de ese Babadook. Muy bien, pues si os parece empiezo por Whiplash, porque ya que hemos empezado con ella, con el tema musical, pues diremos que es la una peli de un director que se llama Damien Chazelle, que casualmente es el guionista de la película Gran Piano, de Eugenio Mira. Con esto no quiero decir nada, porque yo, aparte yo no he visto Gran Piano, pero yo sí. Pero sí que puedo decir que este hombre está especializado en temáticas musicales. Ese gritillo era desfavorable. Sí. Ahora, si quieres hablar de un poco de darnos 5 céntimos de Gran Piano, como quieras, Nacho. Se puede ver. Pero bueno, es un poquito... A mí me parece un plus, ¿eh? Es un poquito chunga. Sí. O sea, empieza muy bien, pero cuando empieza lo que nos interesa a nosotros, es como que va cuesta abajo. Sí. Y Gran Piano es la del tío que está tocando y le amenazan de disparar. Sí. Sí, que se equivoca en alguna nota. Sí. ¿Y aguanta una hora y media una película con ese argumento? Sí. Sí, no, eso no es el peor de lo que quiere ser como un Brian De Palma un poco descafeinado, ¿no? Y hay unos cuantos planos trucados de CGI que son, modo de Dios. ¿Sí? Hay uno que es un croma y el tío pasa, bueno, una pijada, un momento de cámara falseado. Madre mía, o sea, es tremenda. Cosa que como peli... ¿Tiene algo que ver con la de Célula, la del tío que está en la cabina de teléfono? Hombre, se parece un poco el concepto del tío atrapado en un sitio, tal, que todo pasa ahí. Pero bueno, quitando eso... Pues... A mí me pinchó mucho el tema cromas, que era escandaloso. Me falló mucho el tema muertes, que son ridículas. O sea, spoiler, hay muertes, ¿vale?, en la película. Y de verdad que cada una de ellas es más ridícula que la anterior. O sea, bueno, super, super, para mí el spoiler gordo que habéis soltado es que hay cromas, porque ¿qué necesidad de cromas hay en esa película? Pues, para hacer como momentos de cámara espectaculares, de que la cámara da vueltas, que el fondo se mueve y el actor no... Nada, las cosas... Pero la cosa mejor que tiene es que sale Billy Ted, bueno, uno de los dos Billy Ted, el que no era Kenny Reeves, era Alex, no me acuerdo el nombre, sale en esa peli, haciendo de secundario matón, digamos. Una de las peores películas del Kenny Reeves, con una de las peores canciones de Kiss, compuestas para bandas sonoras, o sea, siempre lo he dicho, mira que soy admirador de Kiss, ¿eh? De Mega Muerte y No Más Fe. Hostia, ¿te acuerdas que decían? Hostia, Mega Muerte y No Más Fe. Además una imitación del mundo de Wayne, de los Wayne's World, de las películas... De Wayne's World, que para mí estaban hechas con bastante más talento por parte de Mike Myers, pero bueno, cada uno, gustos no han escrito. Muy bien. El Gran Piano es mediocrilla, dejémosle mediocrilla. Vale. ¿El final qué te pareció, el final sorpresa del último plano? Mediocrillo. No le dimos más tiempo. Démosle bueno, continuidad, ¿no? Que estábamos hablando de Whiplash, sí, pero bueno, sí, que vale, sí, cosas en común entre Gran Piano y Whiplash, ¿vale? Whiplash no tiene ningún argumento, digamos, de ficción... ni suspense, sino pero que yo sepa no. Vale. Lo que tiene es mucha sangre y mucho sudor, porque Whiplash es una peli musical que está centrada en el mundo del jazz. Y con esto quiero decir que es que no es una peli apta ni para fans del reggaetón, ni de la música clásica, ni del pop independiente, ¿vale? O sea, es una peli que está muy bien, pero es una especie de spin-off de la peli Fama, la de Alan Parker, pero centrado en el mundillo de los bateristas de jazz, ¿vale? Es algo muy muy concreto y tal. Y donde el papel de la profe de baile rechunga, que podría ser la Lydia Grant, ¿no?, del Fama original, el personaje interpretado por Debbie Allen, pues aquí lo ocupa un señor, un actor llamado J.K. Simmons, que tiene una pedazo de actuación en la película que le ha valido, no sé si, yo creo que justamente, pues un globo de oro de esos que dan los críticos en Hollywood, haciendo el papel del profesor Terence Fletcher, que es un profesor de conservatorio que es particularmente conocido porque tiene unos métodos de enseñanza un tanto especialitos, rayando lo militar, podríamos decir, ¿no?, en una época en la que se supone que es el momento actual, en el siglo XXI en Nueva York. Y de hecho, pues el señor J.K. Simmons, recuerdo, para la gente que tenga mala memoria, fue uno de los hallazgos de la trilogía de Spider-Man del Sam Raimi. Concretamente, él hacía una divertidísima y para mi gusto ya legendaria interpretación del director del periódico donde trabaja Peter Parker, el J.J. Jameson. Y que además es un personaje al que este actor le sigue poniendo voz en cada una de las franquicias que la Marvel va sacando en modo animación, ya sean series de televisión o videojuegos, ¿vale? O sea, que el J. Jonah Jameson que escuchamos es el señor J.K. Simmons. La película, pues es una película de estas de un chaval que está en el primer curso de conservatorio de batería. Un día lo escucha este profesor al pasar por ahí por la sala de ensayo, lo dice que lo quiere pasar con los mayores, pero claro, que va a tener que esforzarse un poco. Y entonces va a haber ahí pues una, digamos, un tira y afloja entre el método de enseñanza, las ganas de, digamos, de mejorar del alumno y hasta dónde estás dispuesto como alumno a dar para mejorar, ¿no? Si estás dispuesto a dar parte de tu físico, parte de tu sangre, parte de tu sudor, incluso lágrimas o también incluso tu propia salud mental. Pero bueno, eso habrá que descubrirlo viendo la película. Porque ¿vale? Se supone que el profesor es uno de los mejores del mundo. Claro, es un claro, crack. Entonces el chaval se tiene que poner es al un, día. Es un crack, pero es que es un poco sargento de la chaqueta metálica o sargento de hierro, llamarlo como queráis, porque es un tipo súper exigente que además, pues a lo largo de la película vamos a ir viendo que ha dejado secuelas en otros alumnos anteriores al del protagonista de la película. Esta peli me llamó mucho la atención en su día porque lanzaron un tráiler donde se veía la primera clase que le daba el profesor al alumno y le preguntaba lo de ¿ahora te estás adelantando o te estás atrasando? ¿You're rushing o dragging? ¿Sabes? Es y que, era es una escena que llamaba bastante. Es que es muy cabrón y además es el típico profesor que con su insistencia consigue que la gente, en vez de, digamos, centrarse, se ponga más nerviosa aún. Entonces la cagan más aún. Y es como una espiral de cagadas cuando ya te sales un poco de la línea general, digamos. Pero bueno, ya os digo, una peli muy especializada que seguro que a nuestro compañero Antonio Narváez le va a gustar bastante, porque Antonio, aparte de ser un experto en jazz aquí en contrabanda, también en sus tiempos mozos fue baterista, entonces como que se le van a juntar ahí un par de motivos para hablar de esta peli en sus programas. Si queréis pasamos ya con Babadook, porque no quiero insistir mucho más ya con White Plus, yo creo que ya le hemos dado bastante minutaje, acabaremos también con otro tema de, con otro estándar de jazz al acabar el programa, pero de eso ya, para eso ya hablaremos al final. Y Babadook, lo primero que voy a decir es que para quien quiera una revisión, digamos, exhaustiva, ya fue comentada en el programa 600 por parte de Agus. Es una peli australiana que dirige una señora llamada Jennifer Kent. Es una fábula de terror para adultos. Y con esto quiero decir que hay pues un monstruo de pesadilla infantil que acaba resultando no tan infantil y que acaba contagiando el mundo de los adultos y dejando un poco de lado el mundo, perdón, de los niños, ¿vale? Es una peli pues con bastante poco presupuesto, es una peli pequeñica, pero tiene sustancia, tiene una atmósfera opresiva que va creciendo con el metraje, que está bastante conseguida, con su suspense paralelo, que está también bastante muy bien, y tenemos también una fotografía en tonos grises que ayuda a darle un carácter especial a la peli, ¿no? O sea, igual cuando la estás viendo no te das cuenta, pero si en algún momento sale alguna escena en la que la madre o el niño protagonista salen de la casa, pues te das cuenta de que todo en la casa son tonos de grises, ¿sabes? O sea, independientemente, excepto el libro del señor Babadook, que es granate, para un poco causar el contraste de colores, pero todo en la casa tiene esos tonos grisáceos. Es película con monstruito infantil que, como repito, pues acabas no siendo tan infantil. Y quería comentar pues eso, que el diseño del monstruo es bastante simple, es bastante infantil, pero encaja y es muy efectivo. Es un poco rollo, podríamos decir con muchas comillas, estilo Murnau, expresionismo alemán. Con esto parece que haya ido yo últimamente a la filmoteca, cosa que no es verdad, pero bueno, alguna de Murnau he visto. Y quería decir también que eso, que premiaron a la mamá protagonista de la película, a la actriz australiana Essie Davis, en Sitges en 2014, pero perfectamente le podían haber dado un premio también al niño de 7 años, al señorito Noah Wiseman, porque la madre lo clava, pero es que el niño está genial. O sea, cuando tiene que ser niño hostiable, es niño hostiable. Cuando tiene que ser niño que dice la verdad y que tiene que convencer a su madre de que pasan cosas realmente en la casa, lo hace muy bien también. Aparte es un niño muy despierto, tiene sus propios gadgets y artilugios para luchar contra los monstruos, a pesar de lo pequeño que es, y lo cual le da bastante gracia a su interpretación. Así que yo creo que el niño se merece tantos premios como la mamá. Creo que algunos le han dado también incluso. Y lo dice alguien que no es sospechoso, porque las películas con niños no te suelen gustar demasiado. No, pero mira, pues aquí cuadra bien la cosa. Y lo que sí que quería acabar comentando, porque ya estáis viendo que estoy andando tangencialmente a la película sin meterme en mucho rollo del argumento, pero sí que quería comentar que estoy un poco en desacuerdo con la opinión de Agus sobre el final de la película. Pero que eso no dé pie a un debate, porque yo quiero verla y no quiero saber nada. Exacto. La cuestión es que yo simplemente voy a decir que a mí sí que me ha convencido el final, que a Agus no le convenció, quiero recordar, que así fue un poco la... Discutirse en el lavabo los juntos. Y que no vamos a hacer un debate, porque no. Sería un debate lleno de spoilers, y aparte aquí hay un señor que la quiere ver. O dos, y entonces no... No podemos andar por ahí. Yo pero... solo dije en su día que intentaba ser efectista y a mí no me coló. Solo dije eso. Entiendo el significado que le quieren dar, sin entrar en spoilers, el significado que le quieren dar, pero a mí no me cuadró. Entiendo que la idea está bien, pero la manera en plasmarla, cómo se muestra, me sentí más que me habían estado engañando que me habían intentado mostrar algo original. Pues a mí, sinceramente, me parece un cierre redondo para la historia, porque da lugar a las dos posibles interpretaciones que se le podrían imaginar desde el principio. Está rozando la... Lo vamos a dejar ahí. Simplemente voy a acabar diciendo de Babadook que no le hagáis puto caso a esas frases promocionales que vienen en los laterales del cartel, no. Porque, repito, es una fábula de cuento de terror infantil y no es una película que dé demasiado miedo. Es que hay unas frases en el cartel que... ¡La película más terrorífica desde El Exorcista! No son todas. No le hagáis puto caso, porque la peli está bien, pero como fábula, no es una peli de terror. Y es agobiante la atmósfera y pero no es de terror puro. Exacto. Y duro, no. Así que ahí lo dejamos y no hablamos más, porque si no nos meteremos en a discutir sobre el final. Bueno, nosotros es que estamos curtidos con todos los falsos trailers de todas las películas de Shyamalan que te vendían, que todas eran de terror y luego ninguna lo era, pues ya esas cosas no nos afectan. Hombre, la de Avatar daba miedo, ¿eh? ¿La de? La de Avatar. La última que hizo, la de Avatar, que era un monje Shaolin, que era... Era Airbender. Airbender esta. Avatar, bueno, sí, pero ese Airbender, Avatar, no sé cuántos, ¿eh? Se llama... El manga o el anime se llama así, pero la peli era Airbender. Pues la de Airbender, esa daba miedo, ¿eh? No aguanté 5 minutos, ¿eh? Casi me arranco los ojos. Yo ya tuve que elegir en la tele entre esa y otra y Airbender salió perdiendo. O sea, hiciste bien. Llegué a ver la del mimo del agua, con lo cual ya me quité antes. Pues la del agua estaba muy bien. A mí esa es una de las que más me ha gustado. De mierda. A mí me gustó mucho. Pero la Airbender, o sea, no es que sea para niños, es para niños de 4 o 5 años, no da para más, es que enseguida no hay por dónde verla, y mira que yo me he tragado películas para adolescentes, para niños, y se pueden disfrutar, pero esta es que no hay por dónde cogerla, y la del agua estaba bien. No, madre mía, discutiremos en el agua también, en tu libro. Bueno, pues tenemos más películas, tenemos más noticias, no sé qué lleváis vosotros por las carteras, aparte de telarañas. Yo, queríamos abrir un poquito el tema del 2014, si queríamos destacar algo, pero habíamos hablado de no hablar de películas que ya habíamos revisado durante el 2014. Claro, para no repetir. Y había lanzado el reto, de alguna manera, a Agus, de tampoco irnos a las películas mediáticas, las películas que todo el mundo habla de ellas, porque han sido los grandes éxitos. Y entonces, yo me he decantado por coger e irme al Rincón Vampírico, porque soy un poquito así. Ya has hecho muy bien, además. Y entonces, voy a decir de la que me ha gustado más a la que me ha gustado menos. Y en medio, pues una que me ha gustado tirando hacia arriba. Entonces, van a ser 3 películas. Además, una creo que la vais a poder comentar todos porque la habéis visto todos, que es la de Afflicted. Sí. Yo no. Bueno, Nacho, ¿no? Entonces intentaremos no spoilear mucho. Estoy un poco informado ya. La segunda es What We Do in the Shadows, que ya la comentaste tú, entonces voy a comentarla brevemente. Y luego, como super truño del año de vampiros, Dracula Untold, que para mí es de lo peor que se ha podido hacer en muchísimo tiempo. O sea, es una cosa demencial. Entonces, bueno, pues si os parece bien, empezamos con Afflicted. Sí, por favor. Es una película canadiense. Y es una película que, bueno, podemos decir que es un found footage de alguna manera. Sí, totalmente. Y que trata, pues, de dos amigos. Uno que además es un tío que se dedica a hacer videodiarios. Uh-huh. Y además en plan sofisticado. O sea, él ya enseña que lleva un arnés, que es capaz de sujetar tres cámaras a la vez. Con lo cual puedes disfrutar, aunque sea un found footage, de muchos planos y variados durante la película. No el agobio del found footage, cámara en mano ahí con movimiento constante, aunque también hay alguna escenita así. Y entonces, bueno, pues lo que tenemos es que su amigo, que es de origen asiático, esto no es un spoiler porque pasa al principio de la película, lo dicen bien claro, le detectan una enfermedad, que es una de esas enfermedades, que es una enfermedad cardiovascular y que en cualquier momento te puede dar un jamacuco. Exacto. O sea, te puede dar con 20 años como te puede dar con 80. Es una enfermedad de estas que es completamente atemporal y puede suceder en cualquier momento. Entonces, bueno, pues deciden que como está en esta situación el amigo, se van a ir a dar la vuelta al mundo y van a hacer un videoblog de esa vuelta al mundo. Entonces, bueno, con esa premisa, se van los dos. Además está muy bien porque ellos viajan a Europa, empiezan en Europa y empiezan en Barcelona. Entonces hay pues muchas escenas de videodiario en Barcelona, lo cual ya te da cierta afinidad a la película nada más empezar. Sí, es una visión un poco capullesca de, bueno, Barcelona. Es la visión turística, no esperéis nada. Son canadienses. Correcto. O sea, pero que sepáis que sale... No es nada que no grabaría todo turista, es la verdad. O sea, que sale tampoco... el Carrer Ample, sale el Monumento Colón, sale la Puerta de la Boquería... Sí, el trozo de la playa del Hotel Vela y todo eso. Bueno, lo típico, bueno. En fin. La Apolo creo que también sale por dentro. Lo único que no sé si... Ya he dicho que son películas de vampiros. O sea, creo que no revelo nada si digo que el protagonista desahuciado médicamente por un avatar que le sucede durante el viaje empieza a sufrir una transformación. Una transformación hardcore, además. Correcto. Y entonces toda esa transformación queda plasmada en el videodiario del amigo. A partir de aquí, para no hacer ningún tipo de spoiler, la película se vuelve muy interesante. Mucho. Recuerda un poquito a Chronicle en el sentido de cómo... ¿Chronicle es otra peli que vamos a comentar hoy? No sé si dará tiempo, pero en el sentido... ¿La has visto tu Chronicle? Sí, creo que sí. De cómo se van desarrollando las facultades. Exacto. Con eso creo que no hago ni... Los cambios físicos. Los cambios físicos. Ajá. Cambios incluso psicológicos. Por supuesto. Cómo lo vive la persona que no acaba de entender qué es lo que le está pasando y las situaciones que se van dando. No voy a profundizar más en el tema. Yo creo que los actores, además, sin ser actores conocidos, están más que correctos. Es que son los mismos directores, son los actores. Pues con eso está todo dicho. Y se llaman en la peli como ellos se llaman en la realidad, además, para parecerlo más verosímil. Y la película a nivel de efectos, sin ser unos grandes defectos, son más que correctos. Para ser una producción, ya se ve, con tintes económicos, los efectos especiales son suficientes. Hombre, y están bien utilizados. Yo incluso diría que están bastante bien en algunos momentos. A mí no me chirría nada, ¿eh? A mí no, para nada. Está todo súper bien. Que queda muy bien integrado. Advertencia, no sé por qué, últimamente... Todas las películas en los títulos de crédito te meten algo, que además puede ser importante para la película. Sí, algunas en medio de los títulos de crédito y otras al final de los títulos de crédito. Esta tiene chicha al final de los títulos de crédito y chicha importante. Entonces, bueno, pues... Doy fe porque soy de aquí, de los presentes, el que no se la ha visto. ¿En serio? ¿No has visto...? No, lo advertí la semana pasada. Que, por cierto, sobre Task, que también tiene escena post-títulos de crédito, sí. A mí la escena que me sale no es la que me comentaste tú, Agus. Ya la comentaremos. Es una distinta. Es una distinta. Hay distintas versiones. Es el señor Will no sé qué. Will Lapuan. Diciendo que no tendría que haber comido tantas hamburguesas y que le han sentado mal. Y no son los blogueros hablando de es que tema. Los blogueros creo que salen después, creo. Pues, yo lo que tengo no sale nada más después. No hay más escena. ¿Es un audio solo, lo de los blogueros? Sí. Es un audio con las letras sobre el fondo negro cuando ya está solo la parte técnica de los... Sí, tendré que volver a revisar, pues no sé. Pues... Sí, pero yo he visto lo de las hamburguesas. ¿Sí? Pero he escuchado también a los blogueros. Vale, pues lo tendré que volver a revisar, vale. Queda eso, corramos un estúpido video sobre Task. Porque lo que se hace muchas veces en esto de meter escenas post-créditos es que, digamos, las meten después de los créditos principales y antes de la... parrafada de los créditos técnicos, sí, y de extras, sonora, y de música, todo eso. Todo, sí, ese, segundas rollo, unidades, exacto, terceras unidades, exacto, unidad de Nueva York, unidad, sí, porque de, además en, de Manitoba. En Afflicted ha habido unas cuantas unidades, porque como se rueda en varios países, hay, sí, una unidad, sí, por, sí, país, cierto, por, cierto, ejemplo. Entonces ahí también tenemos ristra. Yo, bueno, vosotros decís, a mí Afflicted, la verdad es que me ha causado muy buena impresión, no me esperaba lo que luego vi y me quedé más que satisfecho. Sí, porque además Afflicted tiene que empieza muy moñis, muy sentimentaloide por el tema este de la enfermedad del coprotagonista y tal. Luego toma un tinte de irónico humor negro y luego se acaba volviendo bastante terrorífica, ¿vale? O sea, hace esa transición y yo quería destacar dos cosas. Primero, que es una peli que pasa en un plis plas, que no dura hora y media siquiera el minutaje. Dura 84 minutos, 85 minutos. Va directa a la encía. Al hueso, sí. Y que algunas de las escenas de acción del último tercio, no voy a decir en qué ciudad ni de qué manera, me parecen muy destacables para ser una película de estas de cámara al hombro. Decir, sí, sí. Porque esas escenas de acción que me estoy mordiendo la lengua para darles más detalles, que ocurren, digamos, en el último cuarto de hora, 20 minutos, hay algunos momentos así que dices, joder, si parece, parece una superproducción, sí, tío. Y no, sí, es algo parecido a lo que pasaba con The Signal, que también el final, volviendo a la producción, no te esperas que el final sea tan... Que por cierto, The Signal, ya lo digo, ya lo diríamos cuando llegara, pero que a mediados de febrero viene a salas en España. Bien. Así que no sé si Agus quiere comentar algo más de Afflicted. No, algo que quieras. Una peli muy satisfactoria, me lo pasé muy bien, entretenida. Me gustó mucho lo que dices tú, el cambio del principio, que al principio es como un vídeo de estos que hacen por internet, pero súper bien, súper muy, o sea, con una producción cojonuda, súper animado y tal, donde explican, pues está enfermo y ahora va a hacer una vuelta al mundo y no sé qué. Sí, y cualquier y locura que nos pidáis la vamos a hacer. Exacto, y no sé qué. Y realmente tú estás viendo eso y cuadra para un videoblog y tú estás pensando, me meteré en la web a ver qué página es, porque es que está súper bien hecho. Y después cómo va girando todo, me pareció muy original y la verdad, un fun footage de esos que dices, mira que siempre decimos lo mismo en los fun footage, ya está todo inventado, no pueden ofrecer nada más, no pueden dar más de sí. Y siempre acaba saliendo algo que nos desmiente esa ley. Y esta es una de esas pelis que desmienten, que realmente ofrecen algo fresco y a mí ni me mareó ni nada y se me pasó súper, súper rápido y súper entretenido. No sé, porque una de las cosas de los fun footage a veces es que según cómo estén grabados, es que hay momentos que dices, por favor, deja la cámara un poco quieto, mátalo para que se quede la cámara quieta. Un poco de mareo tiene que haber para que cause un poco sensación, claro, de inevitabilidad, claro, ¿no? Es que ahora mismo, esto que decías tú, ahora ya los hacen que, no, llevo 80 cámaras encima para que haya 80 planos. Yo cojo, llevo realistas, nadie lleva 80 cámaras encima. Coño. Sí, pero le explica, yo una vez que puedo llevar hasta 3 cámaras. Aquí en la cabeza, los huevos, en los pies. Entonces eso es un poquito para contentar a la gente que se marea en el cine viendo fun footage. Pero lo suyo sería la cámara a la mano, como siempre ha sido. Cago en Dios. Y tiene un efecto, como dice él, bien usada, tiene un efecto chulo. Sí. Yo cuando vi monstruos en el cine me estaba flipando. Y ya que es este rollo. La de Cloverfield, ¿no? Cloverfield. Uh-huh. Estaba como, ¡buah! O sea, me estaba aturdido y tal. Que es un pero poco... Luego también hay truquillos. El truquillo de que la cámara se cae, se queda en un plano fijo, enfocando desde el suelo, pero no se sabe por qué arte de vivir lo que la escena pasa justo delante. Ya, bueno. La puedes ver. Esto en que... esto pasa en Afflicted también. Los cadáveres siempre caen delante. También. Como pasa también en What We Do in the Shadows. ¿Sabes? Hay una... ¿Has visto ya? Sí, claro. Ahora lo haremos. Hay una de... Ah, no, el título, una que era como una tía que era preñada por el demonio, un footage, hace poco se estrenó. En plan, que, Semilla del Diablo. Sí, en plan, que se iban a México y ahí figura que la dormían, la sometían a un... Era muy mala esa, a un ritual. ¿Y cómo se llama esto? Lo bueno es que había un momento que la cámara de ella se quedaba en el bolso encendida y el bolso estaba abierto, entonces siempre el bolso, creo que esta la comentamos y comentamos filmaba eso, todo lo que pasaba, ¿sabes? Casualmente la dejaba en el suelo y filmaba todo el ritual y tal, pero es que está en el matrimonio como 6 meses, sí, intentando averiguar qué pasó en el viaje y por qué y ella está embarazada y está en la cámara que todo grabado, ¿sabes? Ah, pero es que este es el como el spin-off mexicano de Paranormal Activity. No, esta era La Semilla, creo que se llamaba La Semilla o algo así, Semilla del Mal, puede ser que sea La Semilla del Mal, que a la chica pues la dejan, le meten un bombo de algo algo así, de una semilla del mal, sí, del mal, ¿sabes? México, y está grabado. O sea, narcotraficantes satanistas, que todo el mundo lo sabe. Macho. Están los satánicos que han cogido, o sea, les hacen un montaje para que se piensen que se despiertan borrachos y tal, y no se dan cuenta que en el bolso hay una cámara encendida enfocando en medio del ¿sabes? Del ritual, y dices, pero ostras. Es que la que dices tú es la tercera parte, me parece, que era en plan electrolatino, y la metieron ahí con un subtítulo. Sí, es que me sonaba eso un poco. Sí, no, la cuarta, esa. O la cuarta. La de los... Los renegados. ¿Cómo era? Sí. Y no está mal esa peli, ¿eh? Ah, ¿lo has visto? No está mal. Me acuerdo. Sí, era la tercera o la cuarta de Paranormal Activity, que tenía un subtítulo latino, pues... Que pasa en ambientes latinos. Sí, no. Pero no está mal. Es mejor que las secuelas. ¿Que las otras? Eso es mucho decir, ¿eh? O sea, pues es que la primera también era mala. Y es que la vas a buscar un subtítulo latino, a ver si lo encuentras. Ya vea que estamos viejas, ¿eh? Darnos el título, macho. Bueno, yo no la llegué a ver, ¿eh? No, hablamos en su día, pero... ¿Los malditos? Algo así será. ¿Cómo se puede decir? Los chingados. Chinga tu madre. Bueno, en fin. Luego otra película de vampiros que me ha gustado, sin llegar al nivel de Afflicted, pero que estaba muy entretenida, que ya comentó Javi en su día, es la de What We Do in the Shadows, producción neozelandesa. Lo que hacemos en las sombras. Qué gran título. Y bueno, ya comentó Javi que está muy bien buscado, porque son cuatro vampiros que comparten apartamento. Y cuatro estereotipos diferentes de vampiro. Sí, entonces tenemos desde el vampiro tipo Nosferatu, que tiene más de 2000 años, que además no se comunica demasiado porque ni siquiera habla. Está en otra fase del vampirismo. Sí, ya, señor. Claro. Al vampiro de la época de Vlad Tepes, al vampiro renacentista y al vampiro pues que tiene solamente pues 150 años, que es un vampiro del siglo XIX, ¿no? Es el adolescente. Bueno, luego hay más jóvenes todavía, pero bueno, no vamos a entrar. Entonces, bueno, pues resulta que los vampiros, hay una celebración que se aproxima y entonces de alguna manera aceptan salir en un reality show que les filme para ver cómo celebran ese día, ese advenimiento que les va a venir. Y entonces, bueno, pues aceptan que un grupo de televisión de cámaras, sí, entre en su casa y, curiosamente, esos vampiros no se reflejan en los espejos, pero las cámaras pueden captar su imagen. Uh-huh. Como bien ha dicho Nacho antes, cuando le he hecho un poco el resumen, dice, claro, si no habría película... Qué conveniente. ¿Pero que es un apartamento o es una mansión gótica? Es una casa. Pero también hay que distinguir que seguramente con una cámara reflex no podrían salir porque va a través de juego de cristales y si va directamente al visor, entonces... Creo que no hace falta que él esté fino, ¿eh? Tampoco, pero bueno. Si ponemos así, tampoco los vampiros existen. O sea, que... ¿Cómo que lo sabes? No lo sabes. Eso habría no que... Sabes. Bueno, se supone. Se supone, exacto. Bueno, entonces, basado en esa premisa, la película está muy entretenida. O sea, ya los cámaras entran, todos van protegidos con crucifijo por si tienen algún tipo de ansia los vampiros que puedan controlarse y tal. Y está muy bien porque ellos van contando su historia y además, hablando unos de otros, te vas enterando de la historia de cada uno, lo cual es muy interesante, y de cómo van evolucionando. Y entonces, bueno, pues ellos te cuentan un poco los problemas que tienen en la actualidad, pues los vampiros, pues para alimentarse, para también cuando quieren transmitir su linaje, porque los vampiros pueden escoger si convierten a su víctima en vampiro o simplemente se alimentan de ella. ¿La diferencia cuál es? Que el vampiro te da a beber su sangre. Uh-huh. Si tú bebes la sangre de un vampiro, entonces también salen los Renfields, que son los esclavos, que bajo la promesa de la inmortalidad, pues están sirviéndoles para que ellos los acaben convirtiendo en vampiros. Pero claro, estos Renfields, de alguna manera, pues están un poco a la expectativa porque no quieren envejecer tanto. Quieren parar su proceso de envejecimiento en un momento que todavía físicamente estén bien para ser inmortales en esa edad, porque claro recordemos que esto es un poco... La eternidad follando. Correcto, es la premisa esa de que un vampiro, si le muerden con 12 años, se queda con 12 años toda la vida, y si lo muerden con 40, con 40, y si lo muerden con 80, con 80, ¿no? Entonces, bueno, pues... ¡Qué putada! Sí. ¿O no? Hombre. Bueno, sí. La verdad es que sí. Además, sale el ejemplo luego con un viejo esclavo que tiene alguno por ahí. En fin... Con todo esto, hay escenas más o menos afortunadas, pero en general los gags están bien buscados y están divertidos. Yo, por ejemplo, la primera escena, pequeñito spoiler, digamos que en la primera escena que se encuentran con un grupo de hombres lobo, paseando por la playa, pues yo realmente ahí fue de carcajada. Mira cómo se está acordando Javi y... Pero bueno, pasa mucha película hasta que llega ese momento. Sí, también. Sí. No, pero quiero decir que hay de todo. O sea, hay de todo y realmente explota muy bien la cotidianidad, o como se diga. Cotidianidad. Sí, de los vampiros y los problemas que realmente se encontrarían, ¿no? Te dicen, pues, de todo, de que se traen una víctima a casa, y claro, que si la mueren en el sofá se queda perdido de sangre, y no ganan pa' limpieza, y entonces... Pues con esto pues explotan la vena cómica y está muy bien explotada. Su, es que... su vida social con el resto de criaturas de la noche, que ahí entra un poco lo de los hombres lobo que dices sí, tú también. Sí, sí. Pero hay entonces, otras criaturas... Los problemas de convivencia entre los compañeros de piso, que siempre hay. Sí, sí, sí. Bueno, bueno es divertida. A partir de ahí también el reparto de tareas de la casa, porque claro, es lo que dice él, hay una convivencia, entonces pues todos no están dispuestos a oye, que soy un vampiro de 400 años, así tengo que lavar los platos yo, ¿no? Mil más que tú, ¿no? Sí, sí, cosas así, ¿no? Que yo cortaba cabezas en vida y yo qué sé. Y bueno, bajo esa premisa la película está muy entretenida. Recordemos que llevó algún premio en Sitges y creo que ganó también el premio del público en Donosti, o sea que ha sido una película que ya ha venido con un éxito neozelandesa. Exacto. Sí, sí, sí, porque los vampiros viven en Wellington, es creo que la ciudad entonces me refiero que no es que estén en un sitio que haya pues eso castillos y es Nueva Zelanda, es todo, digamos que es una nueva casa con jardín, pero no deja de ser una casa pues, con su sótano, con su balcón. Claro. Y tal, pero una casa. Tampoco es una mansión colonial, ¿no? Neogótica. Exacto. Sí. Y creo que viene también a sí, cines. Esta yo creo que se estrenará comercialmente. Porque ya estuvieron repartiendo en Donosti propaganda de que la iban a llamar Lo que hacemos en las sombras, tal cual. Y lo que no sé es qué tal les entra un doblaje a esto. Porque, claro, tiene mucha tela la interpretación de los actores. Sí, no, porque además los acentos de cada vampiro es algo muy curioso también. Son de diferentes partes del mundo y el que es así, eslavo, tepes, pues tiene ese acento así como todo santo de Europa. Mira, tú lo haces bien. Bueno, que es la voz fatal. Pero bueno, esos detalles que no sé si luego se van a mantener. Está claro que en España la tradición siempre ha sido el doblaje y hay muy buenos dobladores. O sea, que si escogen bien a quien dobla puede ser un doblaje efectivo. Meternos a un actor de televisión o correcto, un futbolista. No, los futbolistas también, ¿no? Pero bueno, ya sabes que el consejo siempre sin audiencia es la versión original, pero también con la versión original tienes el problema de como no encuentras unos buenos subtítulos también la has cagado, o sea que todo... el consejo sin audiencia es descárgatela. El consejo de audiencia es haz lo que creas más oportuno. Yo la encontré en versión original con unos buenos subtítulos y... o puedes tener una cuenta de Netflix americana mediante VPN y verla por Netflix con los subtítulos españoles. La juventud eso es claro que nosotros no incentivamos a la piratería, incentivamos a que la gente se busque una fuente. No, no, aquí lo único que recomendamos es la versión original. Exacto. Aquí, si alguien quiere piratear o no, es esta película problema. Probablemente si se estrena como la de Babadook ya irán directamente a esas de versión original. Porque hoy en día sí, no, pasado, aunque el cine es de género pequeñín, ya es como cine de arte de ensayo. Sí, pero las acaban doblando, porque tienen una carrera en DVD o Blu-ray y entonces aprovechan y hacen el doblaje. Lo que pasa es que, claro, yo tampoco sé los medios que invierten para el doblaje, pero es lo que dices tú, a veces es mejor un estudio que se dedica al doblaje y que tiene actores profesionales que no un doblaje más mediático y que te metan al portero Aquí no hay quien viva a doblar. Me consta que es muy caro doblar una peli de estas. O sea que... Bueno, veremos cómo vienen. Y luego, pues, el super truño. Claro, hay que darle, hemos dado la cara, hay que dar la cruz. La ¿no? cruz, que además aquí. Mejor dicho, además. Aquí tengo a Nacho que solo soportó 20 o 30 minutos de la película. Hasta que me dormí. Con eso está todo dicho. Joder. Pues tenemos Drácula, la leyenda jamás contada y que no se debió contar jamás. Drácula Untold. Drácula Untold. O sea, Drácula, ¿por qué lo cuentas? ¿Por qué lo cuentas? O sea, ¿para qué nos jodes aquí? En fin, Gary Shore a la dirección y el Luke Evans de protagonista. En este despropósito tenemos a Charles Dance saliendo allí. Pobrecillo, sí, exactamente. Y bueno, pues ¿qué tenemos? Tenemos la historia de que está el Imperio Otomano sometiendo en una especie de acuerdo de paz a los rumanos o los transilvanos. Y entonces, bueno, pues con esa paz acordada tenemos a Vlad Tepes, que es criado por los otomanos o por los turcos y luego devuelto como rey de su región, no país, o de su país sometido al Imperio Otomano. Entonces, bueno, pues por un tema de amor filial, porque él tiene un hijo y también el rey otomano exige que se vaya de sirviente, como en su día fue Vlad Tepes, y la mujer lo achucha. Las mujeres siempre acaban metiendo en problemas. No, que no es vampiro. ¿Es vampiro? No es vampiro. Pues bueno, okay, más o menos. Lo achucha para que no vaya el hijo y el tío en el último momento se revela, no da el hijo y se declara en rebeldía contra los otomanos solamente por salvar a su hijo, con lo cual condena a todo el país. Un buen regente no sé si haría eso. Pues a partir de ahí decide que hay una criatura misteriosa en una montaña ¿qué se merienda a los otomanos que circulan por ahí? Dice, algo que se merienda a los turcos no puede ser malo, voy a pedirle ayuda. Voy a asociarme con él. Bueno, pues entonces, ¿qué tiene ahí? Pues tiene un vampiro primigenio. ¿De los de 8.000 años? Como o más, el... o más. Y que hace un pacto con él. Dice, vas a tomar el relevo de lo que yo soy, y eso te va a dar poderes, uh-huh, pero que sepas que esto tiene un peaje, que aunque ahora no te lo parezca, a la larga, pues lo va a tener. Claro. Y bueno, pues a partir de ahí, él se convierte en Drácula, con poderes sobrenaturales todos los que queráis y más, mucho CGI, a mí me recordaba al CGI del Rey Escorpión, con eso lo digo todo. Y bueno, pues mucho arrasar ejércitos otomanos, y bueno, en fin, un final horroroso. O sea, cuando os acordéis de los saquitos de monedas, ya me lo agradeceréis. O sea, horroroso. Y una escena post-créditos, que aquí también la hay, que yo no sé si es un plagio, un homenaje o un despropósito al Drácula de Coppola. Ahí lo dejo. Podéis como, coger cualquiera de las cosas. Como un tú no lo viste, pero te dormiste. No, pero... no me arrepiento. ¿Eh? Yo además, lo vi, además lo vi, es no me acordaba única, ya. La única escena en que sale Charles Dance reconocible. Claro, porque y yo sea... lo vi, no me acordaba de lo malo que era, es verdad, ¿sí la no? escena de esa post crédito. Yeah. No, pero realmente a mí, si tuviese que escribirla con una frase, diría que es el yo Frankenstein en vampiros. Hombre, mira, yo... Es que no he visto yo Frankenstein. Hostia, yo sí. Lo mismo. Esa la vi entera. ¿Es la de Aaron Eckhart? Aaron Eckhart, sí, que además está muy bien elegido, porque aunque la cara cuadrada, pues es perfecto con Frankenstein. Esta del Drácula es el, si te fijas, es un boom, yo diría que por el cambio de siglo, este tipo de cine fantástico como muy... muy sintético, que puse un poco de moda Resident Evil. El rollo macarrilla, sí, mucho CGI. Sí, bueno, Van Helsing también de alguna manera. Sí, pero ya era esa parte. Y todavía quedan residuos. Pasó mucho, ese fue un boom. Hansel y Gretel. Sí, van saliendo como residuos de vez en cuando, que es esta Drácula, la de Frankenstein también, ese rollo, que combina cine acción, macarra de Alomatrix. Las de Underworld. Terror, es que no es terror. Sí, Underworld un poco. Hansel y Gretel yo ya las metería como es la de Abraham Lincoln, cazador de vampiros, que ya son, pero encima referencias de gente famosa haciendo algo fuera de juego. Juegan con esa clásicos sacados también de contexto. Sí. Pero Orgullo, Prejuicio, Zombie. Bueno, realmente aquí están sacando, a Drácula de contexto. Lo están convirtiendo en una cosa rara también. A ver, Drácula ha hecho de todo. Drácula pobre. A ver, si Bram Stoker levanta la cabeza. Hasta en el espacio hay una. Drácula 3000, creo que. Ah, sí. Que pasa. Que empiezan a atacar la cámara acorazada. El Casper Van Diem, esa me salía de puta. No sé aquella que atracan una cámara acorazada. Haciendo un robo. En Londres. Luego creo que acaba en el espacio, pero es que no me acuerdo. Ya, tampoco. Yo creo que pasa todo en el espacio, pero ahora mismo sí, tampoco no estoy seguro. Pues, ahora no me acuerdo cuál es, pero vi una que empieza con un robo en una cámara acorazada y cuando abren la cámara acorazada lo que roban es un ataúd. Y está el y está Drácula dentro. Pues a lo mejor es esa, pero es que pues no me acuerdo. Pero eso sería otro subgénero ya, ¿eh? Los monstruos trasladados al espacio. Bueno, y luego está el Drácula que hizo Argento hace unos años. Drácula hizo un Drácula que se convertía en mantis religioso. Uy, Dios, madre mía, sí. Argento, ¿no? Sí, sí, Drácula de Argento, que yo fui a ver al cine, solo puedo decir, hostia, por decir que la he visto en el cine, sí, sí, esa cosa. Que yo era horroroso, ¿no? Uf, era tremenda ya, pero hacía gracia que era verla en el cine eso, ya, es que era como, ¿qué es esto, tío? Una película casera hecha en el patio de su casa, ¿sabes? Bueno, o sea, era como el Drácula porno de Salieri, sino en porno. O sea, que le habían quitado el porno y dejaronlo de medio, y bueno, ese look de vídeo ahí, tal. La gente vestía con las cortinas de su casa, ahí ¿no? Está, y esas ahí cosas, está, ¿sí? Sí, teta las que quieras, eso sí. O sea, ahí vamos, para regalar. Pero sí, sí. Y esa peli tiene ese rollo, tiene esa especie de estética, la que decimos, la Drácula esta, que yo me pone de los nervios. Esa especie de Matrix trasnochado y tal, uff. Pero todavía tira, ¿eh? Eso es una cosa muy de chavales, eso. En teoría se gusta mucho, en teoría, a la juventud. Porque tiene este rollo videojuego ahí y tal, pero no sé, yo sí ni a la juventud le gusta eso. Bueno, no sé, Drácula poligonero lo podemos clasificar, ¿no? Más o menos, eso es lo siguiente que toca. Y la de Frankenstein, casualmente, son del mismo año, ¿no? O son estrenadas en el mismo año las dos. Frankenstein... Bueno, con un par de años. Un año anterior. ¿Sí? Yo diría que es el año pasado, yo diría que sí, pero 2013, por ahí, ¿eh? Pero bueno, sí, un año. Es que las vi descargadas el mismo año, supongo. El caso es que es ese rollo. Creo que las dos han sido un batacazo. Pero bueno, yo Frankenstein la montaste entera. Sí, no sé, mira... ¿La ves entretenida o no? Es que a mí los vampiros en general no me acaban de apasionar mucho. Bueno. Entonces, bueno, supongo que eso influye también, ¿eh? No sé. Pero no, vi Frankenstein, pero no, fue rollo... Hasta igual tiene de cámara rápida. Yo Frankenstein es de principios del 2014. De enero del 2014. O sea, son del mismo año, entonces. Razón, por los pelillos. Nacho. Ay, sí, sí. Dios. Dios. Que no confíes en mí. Bueno, bueno. No, yo lo estaba mirando para darte la razón. Que sepáis que estamos al filo de la guadaña, que es siempre que, igual. Sí, es que esto va así. Coguitos interruptos. Esto hay es... que ser como vosotros, que estamos ahí 4 horas. Claro, no te puedes ahí estallar la vida. Se acaba nunca eso. Claro, claro. Nacho se refiere a aquí, bueno, sí, aquí vale, aquí todo, vale todo, podcast. Todo podcast, que lo podéis visitar también y escuchar pues en el blog del propio nombre de. Tenéis varios días para escucharlos. blogspot.aquivaletodo.com. Y además eso, con esas ilustraciones tan mágicas, que de hecho la última es muy mágica, porque son los tres reyes mágicos que hacen el podcast ahí, pues tuneados como los reyes de Oriente. Pues pronto, sí, que el niño Jesús es el micro, ¿no? El micro. El próximo lo ha hecho el Víctor y yo digo una palabra, fálico. Hostia, vaya, vaya. A ver, ya. Lluvia de falos. Lluvia de falos. Bueno, pues que si tenéis algo en el tintero que dure 2 minutos o 1 minuto y medio, soltarlo, porque más que nada nuestro siguiente programa trae invitados y nos tenemos que ir con el viento fresco. Pues aprovecho, o sea, que... y saco yo una de las cosillas que tenía en el armario del año pasado. Joder, una advertencia, más que nada. Una chaqueta. Advertencia, advertencia, suéter, para que la gente no caiga. ¿De vale. acuerdo? Me dio un día por ver la última creación del señor Alexandre Aja, que ha hecho una película muy maja que se llama Horns. Ah, tengo para ver. Horns de cuernos. Sí, cuernos. Ah. Bueno, pues está a mí me llamó porque estaba protagonizada por Daniel Radcliffe, ¿vale? Ya ves. Y dije, después de haberle dado la oportunidad al Pattinson, hostias, esa es después la que se convierte en un diablillo, le van creciendo los exacto. cuernos. Exacto. Sí, sí. Y dije, después de haberle dado la oportunidad a Pattinson en la última película que vi, que me gustó, ¿vale? Y decir, mira, pues esta película ha conseguido que vuelva a mirar este hombre con... Pattinson en The Rover. Con cierto respeto, exacto, en The Rover. Y ahí, desde ahí veo a Pattinson otra vez con ojos de que quizás me puede sorprender con algo. Dije, venga, voy a hacer lo mismo con Radcliffe. Que pese a que, pese a que su saga no es tan chunga, ¿vale? La de Harry Potter no es tan chunga, pero sí, ha quedado súper encasillado con la cara que tiene y tal. Pues ya le ves la cara de niño y ya no... Dije, venga, va, le voy a dar la oportunidad, que además es Alexandre Aja y esto puede molar mil. Pues, pues no. Básicamente, para ser... Es como ha dicho antes Hume, es una fábula. Intenta explicar, pues, qué pasaría si alguien que está pasando una situación muy, muy jodida, que en este caso tenemos a Merrin Gulia, a Ignatius Ick Perrish, que sería el Radcliffe, tiene que su novia de toda la vida, de la mujer que está más enamorado, que es Juno Temple, muere, asesinada, y a él le acusan de haberla asesinado. Pues tiene a todo el pueblo, porque vive en un pueblo, tiene a todo el pueblo en contra, la policía que la acusa, bueno, es todo súper mediatizado, está crucificado, y un buen día se despierta toputeado y descubre que le están saliendo cuernos, y con los cuernos vienen ciertas capacidades... Físicas. Psíquicas y físicas. Ah, mira tú. Incluidas. Pero ¿vale? no está tan mal, ¿no? No, y esto que podría dar de sí, no ya. da nada. Ah, vale. Da un poquitín de pena. La verdad es que a mí me decepcionó muchísimo. Casi diría que lo que... es que es muy mala. O sea, no hay nada que se pueda decir. Podría realzar, por ejemplo, que sale la chica esta, la Heather Graham, que a mí siempre me gusta mucho. Me gusta mucho físicamente porque actualmente nunca me ha dado nada tampoco, ¿sabes? Y aquí está horrorosa también, esta pobrecilla para apedrearla. Realmente es una película que no tiene nada. Es muy triste, me decepciona mucho Alexandra Ha, que dices... ¿Qué explicación le podemos dar a esto? No lo sé. O sea, okay. ¿Encargo? Sí, un encargo. ¿Billetada o qué? Pero o... te juro, es película de sábado sobremesa. Vale, solo digo vale. eso. Y eso que hay muertes, ¿eh? Pero son tan cutres, bueno, son tan malas. Cuando dices sábado sobremesa, has de añadir Antena 3, que es la coletilla exacto. para matarla del Antena todo. Antena 3, no, si de esas que miras y te vas quedando como aletargado y vas abriendo así los ojos de vez en cuando y tal, de estas. Bueno, porque el otro día había un comentario en Twitter que alguien decía, Perdida, si no llevara toda la cola mediática que lleva, sería Telecine de sobremesa de sábado de Antena 3. Yo sé que tú no estás de acuerdo, pero yo te digo el comentario que leí. Yo solo sé que se está acabando el tiempo, pues venga, o sea, que la discusión. Pues huir de Horns, cosa. Nada, decir que Horns está basado en la novela de El Hijo de Stephen King, que es el niño que sale en Creep Show. Anda. Cullons. Hay que decirlo, la africana que tenía que decirlo reventaba. Muy bien. ¿Y has visto tú Horns? La tengo en casa. La tengo. No, ya estoy avisado ya por parte de otro. Pero no vale, tan duro como tú, pero bueno, más o menos ya estoy avisado. Bueno, Nacho, que gracias de nuevo por haber venido a este, no sé si insigne o no insigne programa, pero que puedes venir a menudo. Puedes venir una vez al mes, no es que. Sin audiencias te convalidan una VT. Pues. Ahí está, exacto. Mientras tú me sigas trayendo VHS, yo vendré. Ah, bueno, yo voy a seguir buscando en la basura, pues, porque de eso igual hablamos otro día que hoy no hemos hablado. Bueno, lo dicho, que nos vamos con el ritmo de White Plus endemoniado, otro estándar del jazz llamado Caravan, y que nos tenemos que marchar ya volando porque llegan los bateristas y nos machacan la cabeza. Hasta la semana que viene. Hasta Dios. Morgulis, hasta Dios.